noche de luna entre mis cuerdas rondaba, prendido en contrapunto disimulando la macha. De pronto como un descuido se me ganó en la guitarra, para tocar, para bailar, para lucir al zapatear, para seguir hasta aclarar entreverando las tabas. Gatito de mala muerte que se enredó en mi guitarra, para prohibir, para alardear y presumir al mudanciar, para curtir y enamorar alguna prenda de cana. Gatito de mala muerte para alegrarse hasta el alma. ¡Ay, qué lindo que han bailado y que venga la segunda! Recuerdo aquellos inviernos de cobijita gastadas, la leña sobre el brasero su calorcito largaba, y yo por olvidar mis penas este gatito cantaba, para sentir, para gozar, para inducir, para acechar, para insistir sin claudicar, a ver si al fin se me daba. Gatito de mala muerte, quiero tener tus agallas, para vivir, para soñar, para ir al frente y no arrugar, y al defender un ideal, morirme dando batalla. Gatito de mala muerte, que me devuelve las ganas. Qué lindo que ha estado, me ha gustado, che.